Vamos a recibir a nuestra próxima invitada que, como ya habíamos anunciado al comienzo del programa y también ayer, y que por un fallito de un numerito no nos pusimos de acuerdo, nuestra invitada Carmen Bonet y nosotros. Bueno, les contamos. Las familias de AMNEF, la Asociación de Personas con Necesidades Especiales y su Junta Directiva, todo el equipo de voluntarios y profesionales nos hacen saber que el próximo viernes, día 11 de abril, se inaugura un nuevo centro de terapia y además será la nueva sede de la asociación. Con este motivo hemos invitado a la que es la jefa de administración y educadora social, Carmen Bonet, a la que damos la bienvenida. Muy buenos días, Carmen. Hola, buenos días a todos. Buenos días también a todos los oyentes de Radio Exit y a todos los telespectadores de Televisió d'Eivissa y Formentera que se incorporan en este momento a nuestra programación día a día, que comenzaba a las 9:30 y terminará a las 2 de la tarde. Y que, como todos los días, los amigos de Televisió d'Eivissa y Formentera se incorporan a esta hora para ver la radio desde el corazón, la radio de dentro, cómo se hace la radio. Pues tenemos en comunicación a Carmen para que nos comunique, para que nos haga saber a todos en general de esta nueva inauguración, que estará pues en el centro de Ibiza y será el próximo día 11 de abril. ¿Cuánto tiempo habéis estado sin esa necesidad, sin esa sede, o si la habéis tenido, en qué condiciones habéis estado trabajando y viviendo por esa gente? Bueno, ya hace más de 15 años que estábamos luchando por conseguir esta sede. En realidad nunca fue la prioridad de AMNEF. AMNEF siempre ha priorizado el servicio a las familias y lo que hemos hecho desde nuestros inicios, hace más de 15 años, fue pues utilizar los recursos que ya estaban disponibles, utilizar colegios y aulas que nos cedían ayuntamientos de la isla y utilizarlos para poder dar los servicios y entonces centralizar todo allí, a todo el trabajo, digamos, centralizarlo a lo que es el trabajo con los niños. Efectivamente, o sea, nunca habéis dispuesto de sede, de un centro, digamos, donde poder reunirse, donde poder estar, donde poder hacer terapia, donde poder hacer talleres. Los habéis ido haciendo en diferentes lugares donde os han ido cediendo esos sitios, pero sede, lo que se llama sede, eso es un triunfo, ¿no? Sí, es un gran triunfo. Nosotros hemos estado muchos años seguimos en la plataforma sociosanitaria, hemos estado utilizando lo que son también las oficinas allí, pero básicamente no era la prioridad. Cómo funciona AMNEF, y seguiremos haciéndolo de esta manera, ha sido pues contando con un grupo de profesionales que lo que ha hecho es desplazarse a los diferentes municipios, incluida la isla de Formentera, para dar servicio y acercarnos a las familias. Por eso este sistema, digamos, ha sido complicado en muchos aspectos, pero también consideramos que ha hecho que sea muy bien recibido por las familias y que sea muy aceptado, porque nos acercamos a ellas. Trabajamos varios días por semana en diferentes municipios, en los colegios, que están totalmente adaptados y acondicionados, que son muy normalizadores, que los niños conocen muy bien y se sienten muy a gusto. Entonces, la prioridad de una sede pues no era lo principal, sino lo principal era llegar a las familias y hacer el trabajo. A partir de ahora pues ya un poco cambia, porque el volumen de trabajo que lleva AMNEF es muy grande. Además, desde el 2010 tenemos concertado con el Gobierno Balear lo que es el servicio de atención temprana, tanto de Ibiza como de Formentera. Es un servicio gratuito para todos los niños que nacen de 0 a 6 años, que nacen aquí en las islas y que tienen alguna necesidad especial. Y de ahí surge ya la necesidad de contar con un centro totalmente adaptado y también un espacio para oficinas, para poder gestionar pues a los 180 niños que estamos tratando actualmente. 180 niños que estáis tratando actualmente. ¿Y cómo comenzasteis en el 89, en el 98, cuando iniciasteis poco a poco con niños de 0 a 18 años? Empezasteis los padres interesados, unos hablando con otros, reuniéndoos, hay que hacer algo, y realmente se ha hecho mucho en estos años. Sí, sí, empezó así, un grupo de padres que tenían unos hijos con unas necesidades especiales, empezó todo con voluntariado, muy de ayudarse unos a otros, y todo esto poco a poco pues ha ido, bueno, creciendo, se ha ido estableciendo un trabajo cada vez más profesional, y bueno, ahora mismo somos 21 personas trabajando en, bueno, la atención a estos chicos y chicas y niños y niñas. En efecto, porque ahora en esta sede, en esta nueva sede que estará en la calle San Cristóbal número 13 de Ibiza, habrá un centro de terapias. ¿En qué va a consistir ese centro de terapias, Carmen? Bueno, por un lado está lo que son las oficinas, y luego tenemos la zona de terapias, con la que ahora mismo contamos con 4 salas, una de psicomotricidad, otra de fisioterapia, una sala de estimulación, atención psicológica o estimulación cognitiva, y una sala de logopedia, aparte de 2 baños adaptados. Ya, bueno, comentar que ya se nos queda pequeño antes de empezar, pero bueno, es lo que hemos podido ir, alcanzar hasta el momento, y muy contentos de poderlo tener. Es una frase que hemos repetido muchas veces, a base de llamar a puertas. ¿A qué puertas habéis llamado? Bueno, a todo el mundo, ¿eh? Aquí es que no podría decir uno ni dos, porque es que toda Ibiza se está implicando de muchas formas diferentes, a nivel de todo, de ayuda, de donaciones, de colaboraciones, de subvenciones. Es decir, la ayuda es muy grande la que recibimos, y es lo que nos hace ir para adelante, ¿no? A nivel lo que es local, lo que se ha conseguido mucho, bueno, pues ha sido gracias a por una parte a lo que es la subvención del proyecto líder, que viene también de fondo europeo, que nos han subvencionado con 48.600 euros, y lo que es la obra, y luego hemos contado también, aparte de todos los pequeños colaboradores, los carpinteros, el pintor, los extintores, todo el mundo que ha puesto de su parte para que los presupuestos no salieran no se salían del nuestro. Pero bueno, también contamos con un apoyo muy importante, que ha sido la Caixa, la Fundación La Caixa, que nos ha subvencionado con una de las salas de logopedia, la han equipado ellos, la mitad de la sala de psicomotricidad también, el material no lo han facilitado ellos, y ahora también nos han donado para poder comprar pues más aparatos un poco más específicos de fisio, para gateo, para cosas más específicas para trabajo con niños con lesiones de movilidad y lesiones importantes. Y luego también otro apoyo muy grande que hemos contado para la obra pues ha sido lo que es Fundación 11, que desde un principio creyó en nosotros, nos ha estado apoyando ya desde hace varios años en lo que es la sede, porque creen que también es muy importante, y nos han apoyado en proyectos que muchas veces la gente no parece que no le gusta tanto, ¿no? Colaborar, como es, por ejemplo, pues unos ordenadores, un servidor para trabajar en red, una impresora, y bueno, también nos han comprado material para la sala de estimulación, nos han pagado los suelos de parquet que hemos tenido que poner en las salas, un suelo específico para la sala de psicomotricidad, y todas estas cositas que parecen pequeñas, pero para una asociación es algo muy, muy grande, entonces pues es lo que hacen que funcionemos y que se pueda ir para adelante. Y esta mañana hablábamos de la risa, de la sonrisa. Yo creo que es un buen motivo hoy para, si no dar una carcajada, para sonreír y para que el corazón nos sonría a todos por esos logros que habéis conseguido, porque lleváis muchos años trabajando, muchos años de esfuerzo por esos niños, por esos jóvenes que van creciendo y que cada vez necesitan más cosas. Sí, la verdad es que sí, que que el volumen crece, los niños demandan, siguen naciendo niños con necesidades, hay todavía un mundo aquí por trabajar, por cubrir y por avanzar. Y bueno, yo tengo que decir que yo me siento radiante, estoy espléndida, eufórica, espléndida, y bueno, parece que me voy a casar de los nervios que tengo y todo, pero bueno, muy, muy emocionados porque es un gran logro y esto va a ser un paso para seguir adelante. Hoy nos comentaban, pues, del Pachá, que también ha sido uno de nuestros colaboradores muy fuertes en estos últimos años y que están ahí todo el tiempo apoyándonos, y que han conseguido pues que el camino también se haga más cuesta abajo, pues nos comentaban que esto es muy bonito también porque se pone ojos, ¿no? Un poco los ojos a lo que estamos haciendo, porque sí, siempre hablamos, estamos en Santa Eulalia, estamos en tal, estamos en Ibiza, en San Antonio, tenemos tal, pero es como que ahora saben todo el mundo dónde pueden venir a tocar la puerta y dónde nos pueden encontrar a diario, ¿no? Exactamente. Aparte, el trabajo lo seguiréis haciendo en los diferentes centros que estabais acostumbrados a trabajar, ¿no? Sí, sí, sí, el volumen de niños es muy, muy grande, no se puede hacer todo en esta pequeña sede, pero, y además, la importancia del proyecto, como comentaba, es poder hacer algo cerca de las familias, que las familias lo tengan cerca de casa y que puedan acceder a ello, porque estamos hablando de tratamientos a muy largo plazo, tratamientos que se necesitan varias sesiones a la semana, y una familia que tenga que desplazarse de Santa Eulalia o de San Juan o de San Antonio a Ibiza 3 veces por semana a traer un niño una hora o 45 minutos de logopedia es muy complicado, un gasto muy grande para la familia y muy complicado. Entonces nosotros seguimos pues acercándonos a ellos para facilitar esto, que es lo que realmente ha hecho que este programa pues funcione tan bien y sea tan bien aceptado. Desde luego es para aplaudir vuestra labor, esa labor que lleváis haciendo desde hace tantos años y que seguiréis haciendo, pero seguiréis haciendo con la colaboración de todos. Esperemos que no decaiga. Sí, sí, sí, la colaboración de todos. Es imposible, porque mira, solo el hecho de que hemos dicho vamos a hacer la inauguración, todo el mundo se ha volcado en donarnos catering, en el vino, quiere decir que es maravilloso, no se puede expresar con palabras pues el orgullo que se siente de nuestra gente, de nuestra isla, cómo nos reciben, cómo nos ayudan, cómo nos apoyan y la verdad, el buen corazón que hay, ¿no? Estupendo, es que nos alegra que nos digas eso, que todavía hay buen corazón, que hay gente hospitalaria, que hay gente generosa, que hay gente que necesita que le ayudan y que recibe esta ayuda. Por lo tanto, es un buen día hoy. Sí, muy feliz. Y bueno, quería comentar también una cosita, porque tenemos un curso también para este sábado, que está abierto, es gratuito, es un curso de voluntariado que hace nuestro personal para formar un poco a la gente que también tenga interés en acercarse a estas familias y a estos niños y querer compartir con nosotros algún parte de su tiempo como voluntarios. Es este sábado en San Antonio y el que esté interesado también puede apuntarse, que es totalmente gratuito. Por supuesto, ¿dónde deben acercarse? ¿Dónde deben ir? A nuestra nueva sede. ¿A nuestra nueva sede? Muy bien. A la calle, recuerden que la calle San Cristóbal, número 13 de Ibiza. La inauguración será el próximo viernes a las 5 de la tarde. O sea que una hora muy, muy, muy cercana a todos. O sea que todos a las 5 de la tarde podrán ir a esa inauguración tan esperada. Una sede donde se pueden hacer centro de terapias, donde esta asociación AMNEF puede trabajar y puede distribuir el trabajo por toda la isla y también a Formentera, ¿verdad? Sí, sí, sí, claro. También. También a Formentera. Carmen, quiero que nuestros oyentes compartan esa felicidad que tenéis, de verdad, en serio, que os lo merecíais y ha llegado el momento. Todo llega en algún momento. Sí, afortunadamente. Bueno, recordaros que estáis todos invitados, ¿eh? Muchísimas gracias, enhorabuena. Y cualquier comunicación que tengáis que hacer a través de los medios, ya sabéis, aquí tenéis a Radio Exit para poder difundirlo. Muchas gracias. Un abrazo. Carmen, muy buenos días.